amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. ¿Cómo les ve? ¿Cómo les pareció estas rolitas con las que estamos empezando? Muy alegres, por supuesto, y más con esta música, verdaderamente una música muy agradable, muy para levantar el ánimo. Entusiasmarnos un poquito, bueno, para los que nos gustó a aquellos tiempos, incluso yo todavía era un niño cuando estaban estos de Earth, Wind and Fire, y realmente pues era algo tremendo. Bueno, queridos amigos, estamos de nuevo a cuenta con ustedes en esta edición de este jueves 19 de enero del 2017. Y también, pues, para no perder la costumbre, por supuesto, queridos amigos, la fecha hebrea del día de hoy, 22 de Tebes del año 5777. Gracias, queridos amigos, por estarnos acompañando en esta hora con la programación del FENCAI, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, de donde estamos transmitiendo en vivo y en directo como cada jueves y cada lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, pueden seguir nuestras transmisiones a través de la página del FENCAI o también en los links, pueden buscarnos a través del Showcast o también esta utilería, esta aplicación que está muy padre, que también la pueden usar para la compu, TuneIn Radio. Bueno, queridos amigos, pues gracias por estarnos acompañando, recordándoles las formas en las cuales ustedes se pueden comunicar en vivo y en directo cuando los programas son así, jueves, lunes y jueves de 8 a 9, salvo que a veces de repente por cuestiones fuera de ajenas a nuestra voluntad, pues no podemos transmitir. Y bueno, una de las formas en que ustedes se pueden conectar ahorita en este momento con nosotros en vivo y en directo, entren a la página del FENCAI.org y conéctense en el chat del FENCAI. Inmediatamente al abrir la página van a ver un link, un flash, un banner, o como ustedes gusten llamarle, en el lado derecho de nuestra pantalla, inmediatamente en la parte superior de la pantalla, y ahí dice chat, ahí entran. Una vez que entran al chat, bueno, ya lo que tienen que hacer es modificar el nick del chat que les pone por default, para que se identifiquen con nosotros, por supuesto, a menos que sean un troll, a menos que sean troles, ¿no?, para venir a estar, pues digamos, haciendo agua, darnos la fiesta. No, pero sencillamente ustedes pueden hacer esto y ya pues entran en contacto con nosotros. La siguiente forma de contactarnos también así en directo a través de Twitter, @Lioresh, que es nuestra cuenta con la cual ustedes pueden estar entrando. Pueden estar siguiéndonos si ustedes gustan. Entonces, pues estamos también a sus órdenes a través de la cuenta de Twitter. Y finalmente, nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.yoresh@gmail.com. Puntito. O daniel. Como dicen los gringos, ¿no? yoresh@gmail.com. Ok, bueno, perfecto, mis queridos amigos, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta edición más de A Fuego Lento. Y bueno, para comentarles, así empezando nuestro programa, pues con la novedosa de que siempre pudimos echar a andar la plataforma del Internet DJ Console en el Ubuntu, con escritorio GNOME, o con el GNOME, como ustedes gusten. Lo echamos a andar, nos fuimos a la última actualización estable de Ubuntu 14.04, de LTS, por supuesto, con el escritorio tipo GNOME, que de verdad, pues, difiere un poco de otras aplicaciones, pero la verdad me gusta, me agrada el escritorio. A veces como que uno no se acostumbra mucho, ¿verdad? Pero bueno, no lo había trabajado mucho yo el escritorio GNOME, pero bueno, está bien. Es la versión, creo, 3.10 del escritorio de GNOME o de Genome. Y bueno, les puedo decir que ahora sí tengo trabajando las consolas directas. Ya cargué todas las melodías que acostumbramos a poner de fondo en nuestro, pues en nuestro, programa Internet DJ Console. Ahí nosotros estamos teniendo estas consolas, esta música ya la carga en automático en la consola sin ningún problema, queridos amigos. Sí, perfectamente bien nos anda funcionando el equipo sin tanto rollo, y por supuesto eché a andar el programa y todas las aplicaciones en el equipo AMD. Tiene pues bastante memoria, 8 GB de RAM, un disco duro de casi un terabyte, 750 GB, etcétera. Eso era lo que quería yo jalar en este equipo. Obviamente el otro equipo no queda relegado, por supuesto, pero pues ya tenemos un respaldo por cualquier cosa, ¿verdad? Pues ya tenemos otro equipo que nos puede ayudar y servir para estar en la transmisión de este subprograma de Fuego Lento. Verdaderamente veo que sí, creo que estoy pensando en una de las ideas que hemos tenido en la mente últimamente, es cambiar la versión de la del Internet DJ Console en el otro equipo, bajarle y ver que funcione. Yo pienso que sí. Entonces, realmente esto está funcionando bien. Espero que me estén escuchando bien. No sé cómo me estén escuchando. Ese también son mis dudas. De hecho, no ha llegado nuestro querido amigo Pastor. No veo a Albert tampoco. O sea, entonces estoy aquí y realmente no sé cómo estén captando ustedes este programa. Esperemos que todo esté bien, y si no, pues ya me dirán por ahí los amigos de que pues por ahí se oye algo de eco, todo eso. Era muy normal en este equipo, era así medio normal. Bueno, claro, en Windows, cuando transmite una vez en el mix con triple X, MIXXX, una vez transmití y dicen que la máquina metía eco. No sé ahorita, yo me oigo bien con los monitores, pero sin embargo no sabría decirles. Bueno, amigos, pues antes de entrar en calor y bueno, pues con las novedades, digamos, de esta semana, vámonos a una rolita y regresamos con ustedes. No se vayan, queridos amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento, por supuesto. A ver, vamos a ponerles a este cuate. ¿Sale? No se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. You, baby. thinking about you. Yeah, yeah, I've been thinking about you. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, ya regresamos con ustedes, gracias por seguirnos acompañando, esperemos que se queden con nosotros hasta el final de este su programa de Fuego Lento. Yo les agradezco que sigan aquí. Bueno, y los temas de hoy, de hecho, quién sabe si el tiempo nos vaya a permitir mencionar o pues hacer algo, ¿no? Extendernos un poquito con los temas. Sin embargo, porque pues hoy lo seleccioné un poco, de hecho, pues vamos a hablar, y primero quiero hablar del asunto de lo ocurrido en Monterrey. Ya incluso muchos de ustedes se habrán enterado, anda circulando por las redes sociales el video donde el jovencito no sé los nombres, no me engancho con eso, llegó y pues atacó a la maestra, atacó a los compañeros de clase en el salón donde estaba y finalmente se zorrajó un tiro suicidándose, ¿no? De verdaderamente triste la escena. Y pues bueno, en México no habíamos tenido una situación así. Sabemos que, bueno, a mí me tocó en Veracruz, por ejemplo, cuando vivía allá, inclusive en la prepa, pues de un conocido que pues fueron a su casa, vivía cerca de la prepa, era incluso de años anteriores al mío, creo 1 o 2 años. Porque a mí me tocó estar en prepa de 3 años, ya después de que reprobé tercero de secundaria. Y bueno, el asunto fue que recuerdo que pues este cuate que pertenecía a mi prepa, pues en su casa sacó el arma del papá y uno de ellos se puso a hacerse el chistoso con la pistola, a apuntar a los compañeros, el arma estaba cargada y bueno, mató a alguien, ¿no? Obviamente en una manera accidental. ¿Cuántos casos no hemos sabido? Incluso tengo un conocido, sé que un familiar de él, muy cercano, para no decir más, se suicidó. Entonces, no es de sorprenderse la situación. Porque sí han ocurrido cosas bastante difíciles, al menos de las cuales yo tengo conocimiento. Sin embargo, esta situación ocurrida en Monterrey realmente se debe a que se está copiando, fíjense bien, las cuestiones gringas de este tipo de situaciones, de las cosas. Realmente es una pena, una lata, de verdad es algo bastante deplorable esto que ocurrió, pero pues no deja de ser una copia exacta de el nivel de agringamiento que nos han estado recetando nuestros políticos, ¿no? Y no porque ellos hayan sido los que pues utilizaron el arma contra contra los compañeros, no necesariamente voy por ese lado. Bueno, el asunto es que en parte, pues, los familiares tienen la responsabilidad total de esta situación. Se les escapó de las manos el estar atento a sus hijos, ya lo sabemos. Pero me parece de mala leche el oportunismo político y religioso. Porque luego, pues ya brincaron los cristianos, que es la falta de valores. Pues sí, pero pues los líderes cristianos que conocemos, que hay, pues se distinguen claramente por ser demasiado hipócritas. Desgraciadamente, en muchas de esas costumbres religiosas, la gente tiene una doble cara. Y bueno, eso ha vuelto no solo en la feligresía, sino también en los liderazgos. Y pues es obvio que la gente se molesta y que la gente se siente decepcionada de los que supuestamente representan los valores divinos en este mundo, y resulta que pues estos cuates, esos valores divinos, por así decirlo, se los pasan por el arco del triunfo, por no decir menos. Entonces es obvio que la gente no tenga intención de acercarse, inclusive de agarrar una Biblia, porque el primero que hacen cuando agarran una Biblia, pues se les viene a la cabeza, se les viene a la mente, pues un pastor evangélico pidiendo dinero a Sintón y Son y diciendo que si no diezman se van a ir a chicharrar al infierno y que le están robando a Dios. Y con los sacerdotes, pues por ahí va el asunto de igual manera. Entonces, son varias cosas, ¿no? Que de hecho, que traten los religiosos de acusar que es la falta de valores, pues por supuesto, porque ellos han permitido la podredumbre dentro de sus instituciones, y bueno, pues a final de cuentas, la gente de por sí que ya tienen una carga de problemas, que pueden trabajar 14 horas en un día y no les alcanza para sacar a la familia adelante, ¿no? Los recibos están a la orden del día, los pagos, todo. Entonces realmente, sobre el ciudadano común y corriente se le ha impuesto una piedra bastante pesada, ¿no? En México, de hecho, el apellido para la gran mayoría de los ciudadanos deberían de ser el apellido con el nombre que se le conoció a aquel personaje de la historia de la independencia en México que se puso una losa en el lomo y que quemó la puerta de la Lóndiga Granaditas, ¿no? El Pípila, ¿no? Y eso debería ser un apellido para todos los mexicanos que por supuesto que se parten el lomo para trabajar honestamente y ganarse el sustento para llevarlo a su casa. Entonces realmente es una condición que pues permea que la gente no quiera conocer ni saber de los supuestos valores que aprovechan estos personajes que, como siempre, son oportunistas, ¿no? Y principalmente políticos, religiosos, y buscan el pretexto para voltear a todos lados. Pero bueno, esa es una parte del asunto. La parte que a mí más me ha preocupado, incluso lo estoy viendo ahorita en la página del proceso, es donde sale que, bueno, ahorita actualmente se están desactivando en cuentas de redes que promueven la violencia. El asunto va a ser que cuando se llame a la protesta, pues simplemente el gobierno o las autoridades pueden usar el pretexto de que las páginas, que por ejemplo hay que hablar de algo que se relaciona lo que está ocurriendo en Mexicali y que los pinches noticieros, como siempre, de los multimedia comerciales, no han dicho nada, ¿no? Que en Baja California, pues el gobernador tuvo que echar para atrás una ley de privatizaciones de aguas, que de hecho aquí en Tamaulipas sí se logró muy por debajo del agua, gracias a los gobiernos panones, como siempre, que vienen a vender lo que no es de ellos. Pero obviamente no venden, incluso venderían a su madre también, pero okay. Pero de hecho, como siempre, las tendencias clasistas, ¿no? De estas gentes que permite que todo este tipo de condiciones prevalezcan. Bueno, sin embargo, hay que recalcar, y aquí voy a enlazar dos o tres temas relacionados con la situación del ataque en la escuela esta de acá de Nuevo León, el Colegio Americano de Nuevo León, de Monterrey, creo. Y de ahí, pues voy a también, porque acabo de ver y me llamó mucho la atención, un video que pues también parte, ¿no? De precisamente la condición o la situación que ocurrió en Nuevo León y que subió este señor que se llama Gilberto Lozano. Todos deben de conocer a Gilberto Lozano, o al menos la mayoría, que ahora son más comunes sus videos, ya que él llama a querer hacer un Cherán Michoacán en todo el país. De hecho, hay cosas muy positivas que puedo decir en relación a lo que dijo este Gilberto Lozano, ¿no? Que de hecho él está haciendo una convocatoria para este 22, creo, de febrero, de enero, no sé cuándo, para hacer un paro nacional, ¿no? Y que cada gente se integre. Más bien es bloquear todos los posibles gasolineras que pueda haber allá, por ejemplo, en Nuevo León, en Monterrey, y quisiera él que eso se hiciera en forma nacional. Está bien, hasta cierto punto puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? Obviamente le pega a varios políticos, incluso por ahí hace alusiones, aunque no dan nombres, se va contra Noroña, incluso se va contra López Obrador, que por cierto, ahí sí, realmente yo difiero muchas cosas también con él, porque él tiene una perspectiva muy regiomontana. Y ya tuvimos el ejemplo de que se Guanat México con lo que pasó con Fox, ¿se acuerdan? Y pues este cuate va a querer regiomontanizar a México, ¿no? Entonces, y realmente tampoco a mí los de hecho yo sé que los regios y los chilangos no se tragan, ¿no? Y pues hay dichos que incluso llegué a escuchar, ¿no? Que son muy comunes en Nuevo León, por ejemplo, donde dicen, haz patria, mata un chilango, ¿no? Bueno, realmente en muchos aspectos yo creo que ese odio es mutuo entre ellos y es precisamente por una cuestión de que son muy semejantes, ¿no? No necesariamente en ciertas cuestiones, sino en creerse algunos que son los non plus ultra y que la demás gente del país pues vive en ranchitos, ¿no? Y a mí me tocó en Monterrey ver cosas así, obviamente la gente más ignorante. Y otros pues desgraciadamente realmente se me hacen muy mochos. Casi prácticamente los regiomontanos, aunque se digan izquierdistas o derechistas, lo que sea, se me hacen así muy conservaduristas, ¿no? Cuando en realidad, pues todo ese conservadurismo, pues simplemente quieren llevar al país a una extensión de señores feudales, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Entonces no va por ahí, ¿no? Pero realmente es lo que les digo, obviamente habló de Margarita Zavala, habla de todos, ¿no? Eso podemos decir que a todos se los arrastra. Eso sí lo podemos decir, es parejo. Pero sí, no se me hace a mí, un regiomontano no se me hace la mejor opción para que gobierne el país. Ya les dieron a tole con el dedo con el Bronco. Y de ahí no oí que dijera nada. Y realmente el trabajo que ha hecho la ciudadanía a través de las redes sociales en todo Baja California, pues ha sido un ejemplo de que obligaron al gobierno estatal a dar para atrás, marcha atrás, a los proyectos privatizadores, sobre todo el agua. Una de las cosas que quiero señalar es que a mediodía, cuando viene a comer mi esposa, pues de repente ella pone el televisor, no la compu. Y bueno, pues terminando de comer, pues como tiene una pantallita ahí delante de su cama, pues yo me senté con ella y estaba viendo, ella puso las noticias y obviamente pues los canales de noticias de la televisión, pues ya sabrá, ¿no? Era el canal de Mierdenio, que diga Milenio. Y bueno, hablaban prácticamente el gobierno y una serie de personajes muy allegados a los multimedios, por supuesto, especial periodistas, pues se fueron a la yugular contra las redes, sobre todo contra las, el Twitter, el Facebook, y realmente el internet, ¿no? Sobre todo. Y es que vayamos por partes, ¿no? ¿Por qué harían esto este tipo de personas? ¿Por qué se fueron a la yugular? Primero, porque precisamente las convocatorias que se han hecho en Baja California, donde gran cantidad de la ciudadanía salió a las calles y bloqueó toda esta bola de raterismos que se quieren legalizar en este país, pues bueno, fueron convocadas a través de las redes sociales. Que el muchacho este andaba en quién sabe qué grupos que promueven la violencia, bueno, a lo mejor sí. No le voy a decir que no. Pero pues ahí no pueden los políticos, que ya luego vieron la manera de echar mano y sacar provecho de esto, pues quieren echar mano de los multimedia. Obviamente, pues del internet. Y en este caso, pues ya tienen de nuevo al aire, aunque sea por internet, a la periodista Carmen Aristegui. Nosotros estamos por internet, porque de otra forma pues no llegaríamos a las personas a las que tenemos, pues las que nos dan la oportunidad de llegar hacia sus ordenadores o sus tablets o sus teléfonos celulares, pues no llegaríamos nosotros a ellos, ¿sí me entienden? Si no fuera por el internet, y mucha de esta información no llegaría a ustedes de la que les estamos compartiendo. Eso en detrimento, por supuesto, siempre de la población, jamás de las cuestiones políticas y de los idealismos malsalvos de los políticos, como siempre, ¿no? Y bueno, ya se empieza a querer, al menos lo que capté en ese escasos 10 minutos que me senté delante de la televisión, pues ya se empieza a ver para dónde quieren inclinar la balanza, pues las mismas gentes de siempre. Todos sabemos que Televisa pues ha perdido bonos, TV Azteca, etcétera. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no utiliza, incluso cuántos periodistas de Televisa no salieron del aire, ¿no? Precisamente porque las redes sociales, porque el internet ha tenido la fuerza como para llegar a cada vez más gente. Ahora, pues, con los smartphones, con la telefonía, que prácticamente en tu celular llevas un ordenador, una computadora, y con las redes de datos cada vez en un precio más cómodo o más accesible, pues eso permite que la gente esté más, digamos, interrelacionada a través de ese, del internet, ¿no? Y sea la forma en que muchas veces la gente expresa su disgusto contra todas las cosas que están pasando en el país. Eso, qué bueno, ¿no? Ha causado una mella tremenda en los multimedias comerciales que dependen pues de las concesiones y que se tienen que poner de empinaditos delante de los políticos para que los políticos le sigan pasando dinero del erario a ellos para que sigan manteniendo sus fortunas, ¿no? Desgraciadamente para ellos, pues esto, el gran ganador, bueno, por así decir, ha sido el pueblo gracias al internet, en cuanto a que mucha gente cada vez está más consciente de más cosas gracias al internet, cosa que no podemos decir si las cosas siguieran igual y que tuviéramos que estar soportando todos sus noticieros, que verdaderamente yo me asqué, les digo, si acaso fueron 10 minutos y no les aguanté más, porque de verdad ese tipo de tendencias que inmediatamente uno capta, porque ya estás con las antenitas de vinil, dirían así como el Chapulín Colorado, ya a todo lo que dan, y de repente luego uno inmediatamente empieza a captar para dónde quiere mascar la iguana, por decirlo así muy coloquialmente. Entonces inmediatamente detectamos la tendencia a ¿cómo se llama? A responsabilizar a las redes sociales de las condiciones de violencia que esta situación generó. Cuando en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar, una parte, lo que dice Lozano, no le puedo decir que no, es, bueno, que sí, es cierto. Porque él decía, es que yo soy responsable también de esto, sí. Pues puede ser razón de que por esa pasividad, por esa cuestión de indolencia muy particular de la gran mayoría del pueblo, ¿verdad? Y porque hemos puesto la urgente por lo importante, por siempre hemos puesto lo urgente sobre lo importante, lo que verdaderamente importa, pues nos vienen a pasar este tipo de cosas. Y sí, yo lo he dicho aquí en este su programa de A Fuego Lento, que precisamente nosotros somos parte del gran parte del problema que está ocurriendo. Como ciudadanos tenemos bastante culpa, porque no necesariamente son los políticos. Y bueno, como les decía yo antes, ¿no? No nos gobiernan extraterrestres, son gentes que están también igual que nosotros, que vienen del pueblo, que vienen de la sociedad de este país, y que todas las tendencias, si ustedes lo ven, cuando llegan muchos al poder, pues empezamos a ver mis reyes, empezamos a ver lores, y empezamos a ver ladies, lady tal, lord tal, o sea, y una serie de situaciones con un alto rango de prepotencia que realmente es preocupante, ¿no? ¿Y detrás de todo eso quiénes están? Pues bueno, los mismos ciudadanos, ¿no? Entonces, realmente, entender el problema de lo que ocurrió en Monterrey, pues es que tienes que entender primero un agringamiento, que sí somos responsables por no frenarlo, porque mucha gente se ha sentido muy cómoda con eso. Un gobierno que cargado de gente corrupta, que permanece ahí, que le dan vuelta, una sociedad completamente desinformada y desmemorizada, ¿no? Que verdaderamente eso es lo que más coraje me da, que la gente en 3 años ya se les olvidó todo el desmadre, y cómo fue y cómo empezó, prácticamente se les olvida, y pues para muestra un botón, ¿no? Como el gobierno de este cabrón es pésimo, de este Copetes Nieto, su presidente, como diría por ahí el payaso tenebroso, que ya salió también del aire, por cierto, bueno, pues también en esta situación, de lo que decía él, o de lo que venimos diciendo nosotros, es que nos hemos hecho añicos entre nosotros, nos hemos desbaratado como sociedad, no somos solidarios con nadie, no nos importa lo que siente el otro, y hemos puesto, como les digo, las cosas urgentes por encima de las importantes, ¿no? Nos están bateando. Se me fue la idea, perdonen ustedes, pero realmente es que eso es así, de que, pues les decía, de este señor, que su gobierno ha sido pésimo. Bueno, pero ya mucha gente está diciendo que vuelva Calderón. Sí, cabrón, pero que vuelva lo que se robó y que repare el daño que ha hecho a la cantidad de víctimas que se quedaron en este país. Me va a decir que más de 100,000 mexicanos son narcotraficantes, pues que no mamen, ¿no? ¿Cuántos narcotraficantes quieren que haya en el país? Realmente, eso es lo que me da coraje, de que ya haya gente que diga, no, pues que es que estábamos mejor con... No, ¿cómo que estábamos mejor con Fecalón? Y ahora quieren ponernos a Fecalona, no, hombre, cállense. Y que la gente siga con eso. No, o sea, no se imaginan realmente esta mala memoria que les comento. Esta olvidadizo, se les olvida que Calderón fue el que metió la reforma, se les olvida que Calderón fue el que hizo una pinche guerra sin estrategia, sin nada, y que simplemente salió a decir que toda guerra había daños colaterales. Oye, ¿cómo no te mataron un hijo, cabrón, para que dijeras eso? Me hubiera gustado que te hubieran herido en tu hogar, en alguna forma, en algún familiar, así de feo como a mucha gente les cae. Ahora, realmente, se les olvida eso. Y para tomar también parte de ese tema, pues, que de hecho quería hablar, pues, tan solo ejemplo, Tamaulipas. Todo lo que provocó, porque el PAN, con Fox, desde Fox, que dejó salir a del bote al este tipo, al Chapo Guzmán, y que ahorita pues la noticia es que lo acaban de extraditar, claro, para tapar de que el dólar está a 22 pesos ya. Bueno, pues el asunto es que aquí en Tamaulipas es un ejemplo de la pinche guerra que dejó ese señor Fecalón. Ya, y quiere venir Fecalona, ¿para qué? ¿Para terminar de matar a todos? ¿Para terminar de que ya estos poblados de Tamaulipas sean pueblos fantasmas? Se sorprenden de la balacera que ha habido en Cancún, ¿no? Ahora después de la ejecución en el Blue Parrot, ¿no? Perdónenme, pero pues aquí en Ciudad Victoria es casi pan de todos los días. Es casi pan de todos los días el desmadre como los que hay allá en Quintana Roo, que ahora se sorprenden que los Zetas y que no sé qué, pues aquí en Tamaulipas se lo día. ¿Y a quién se lo debemos? Pues a Calderón. Cuando esos cabrones ya no, porque le cerraron el camino para darle toda la cobertura al Chapo Guzmán, porque no se puede decir qué casualidad que se pela con Fox. Y ahora, cuando el PRI lo volvió a agarrar, pues salieron a decir los panistas, fueron los que inventaron el rollo de que supuestamente el que agarraron, ¿verdad? Que no era el Chapo, que era otra persona y que era puro cuento, ¿no? Prácticamente para decir que era imposible agarrarlo, ¿ah? Y que por eso los panistas nunca lo agarraron, ni Fox ni Calderón. Pero todos sabemos que Calderón y Fox protegieron al Chapo. Algo sabe. Y entendemos nosotros que es cierto. Y todo viene desde el gobierno de Salinas, aunque no les parezca. Y aunque mucha gente diga, bueno, ¿qué tiene que ver? Porque Salinas era priista y estos dos güeyes eran panistas, ¿no? Es que parte de la misma amalgama de intereses que hay ahí. Porque en las cúpulas no hay patria, no hay partido. Mientras el dinero sea para ellos el Dios que veneran, prácticamente a las altas cúpulas así es, y todos esos grandes privilegios que gozan en las altas cúpulas, ahí, olvídense, ahí el único partido es la feria, la moneda, la plata, la pasta, el varo, así es, para los que se hacen medio taruguitos con ese rollo, y no se han dado cuenta que pues este tipo de personas convergen y son lo mismo en esas alturas. Entonces, lo que les decía, Calderón dejó aquí un desmadre y de hecho tenía pensado hablar de esas cosas, ¿verdad? Pero pues ya se presentó el momento. Lo quería tomar independiente, ya me desvié un poco pues, de lo que estábamos hablando aquí de Gilberto Lozano, pero ni tanto. Hablo de la desmemoria, y bueno, que no me digan que Calderón no es responsable de todo el desmadre de Tamaulipas, y lo poco que se sabe, públicamente se sabe poco, pero hay mucho más cosas más difíciles aquí en Tamaulipas. Y el problema, por ejemplo, de las extorsiones. Por ejemplo, aquí en un ejido al cual yo visito de repente, porque tenemos unos amigos que incluso fueron los primeros amigos que yo conocí hace 14 años cuando recién empecé a andar con mi mujer, con mi esposa, y resulta que a unos vecinos de ellos que tenían una tienda les mataron a los dos hijos, al muchacho y a la muchacha, tengo entendido, jóvenes, no más de 20. Tengo entendido, jóvenes. ¿Por qué? Porque se negaron a dar feria. Porque no quisieron dar cuota a los malandrines. Pero realmente aquí les va. Muchos dirían, bueno, pues les hubieran pagado y ya no se le matan. Porque mucha gente comentó eso el día que me dieron esa noticia. mucha gente pensó así, pues por culos, por no pagar la cuota, pues por eso les mataron a los hijos. No, espérate, pues ¿cómo vas a mantener una bola de hijos de la chingada? Que nomás llegan y te ponen el fierro encima y te, pues eso es un robo, eso es una pinche asalto. ¿Cómo les vas a dar el dinero a esos cabrones? Para empezar. ¿Cómo lo que te ha costado trabajo formar va a venir cualquier pendejo y te lo va a quitar porque tiene armas? Obviamente armas que Calderón dejó entrar, ¿sí? Poniéndose de culito con los, con Obama y con Bush y con los gringos de allá, que fueron los que ordenaron esos pinches operativos o gente llamados Rápido y Furioso, y que incluso hubo otros anteriores a eso que tenían otro nombre, que era lo mismo, y que sigue, por ahí ya salió un reportaje que hay bastantes armas que entran de contrabando a México, y lo están permitiendo los Estados Unidos. Me van a decir que no saben, por supuesto que saben, que pues ellos son los que lo están metiendo, sobre todo el pinche negro que ya se va, el Obama. Bueno, el asunto es que pues realmente estamos jodidos, y les voy a decir por qué, porque precisamente hablando con esta familia, que ellos venden cosas ahí, venden, no voy a decir cosas para que no vayan a salir perjudicados. Resulta que cuando, antes de que empezara el relajo de que venían del cártel del noreste, que ahora se llaman los Zetas así, cártel del noreste, sí, que pertenecían a la vieja escuela y quitaron a los que estaban. Bueno, pues esos que estaban, que eran los nuevos última letra, los nuevos Z, fueron a ver a la familia esta que conozco y les pidieron dinero. Y les dijeron que los iban a proteger y que no sé qué y que no sé cuánto, pero que tenían que pagar. Dice mi amiga, pues le pensó, no, pues deme chance. En esos días, aquí en Tamaulipas, aquí en Victoria, empieza el relajo. Empieza el desmadre. Porque hubo una persona que era de los antiguos Zetas y empezó a perseguir a los nuevos. Pues ahí les va. La solución no era dar dinero. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir por qué. Porque resulta que si tú le dabas dinero a esos que te estaban extorsionando, que pertenecían al grupo reciente, venían los del viejo, la vieja escuela, como se hicieron llamar, y te iban y te mataban en tu negocio. Porque tú estabas colaborando con esos cabrones. Así. O sea, les pagas, vienen los otros y te matan. No les pagas, estos cabrones te matan. Bueno, ¿dónde está la autoridad? ¿Y dónde está el Estado para defendernos? ¿Y dónde está la protección que con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con los impuestos que tú pagas, debes de recibir? Pues por ningún lado. Las instituciones gubernamentales son misas. Eso sí, no la hagan de pedo, porque pues ahí está el ejemplo, Mireles al bote. Y que ahora que le están negando el estudio del corazón, un estudio que necesita Mireles, tan solo para hablar así. Entonces, ¿a dónde te vas a hacer tú como ciudadano? Entonces, a mí me queda cada vez más claro, y esta es mi teoría, de que esta situación está siendo prohijada precisamente por el gobierno anterior de Calderón, Fox inclusive, y vámonos más atrás hasta con el pelón Salinas, y obviamente el Peña Nieto, que es su presidente, que es su presidente actualmente, y que está continuando con la misma línea, siguiendo las mismas cosas. Entonces, no entendemos, amigo, hacia dónde nos vamos a hacer como ciudadanos, como sociedad, hacia dónde nos vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, lo que me queda claro es que quieren que los ciudadanos de este país tengamos que vender a precio de risa nuestras propiedades y nuestros bienes. y que todo este plan obedece a querernos despojar de la manera más miserable, vil y cobarde de nuestro territorio nacional. A final de cuentas, por mí, crean que por eso es una de las razones, por mí, si Trump quiere poner el muro, chingue su madre, que lo ponga, pero que no venga ningún pinche gringo a chingar la madre de este lado. Así, perdón con las expresiones, pero creo que más claro no puedo ser. Que no venga ningún cojete de allá a quererse apropiar ni de las playas, ni de nuestras tierras, ni de nada. Ningún pinche extranjero. Por mí que lo ponga. Por mí está bien que lo ponga. Que los que están haciendo negocios para allá, pues ahora hagan negocio con la gente de acá y cálmense, cabrones. Ay, es que el apocalipsis con Trump, pues pura madre, cabrones. Es el momento, es la oportunidad para cortarnos la chichi de Estados Unidos y dejar de estar cada vez metiéndonos más ese pinche agringamiento mediocre que realmente no nos deja nada más que dolor a este país. Pues sí, porque, sí, que la propiedad privada y todo, pero pues sí, allá ganan en dólares y una buena cantidad de pasta que se ganan trabajando por hora. Aquí, no hombre, aquí te pagan un día lo que allá ganas en una o dos horas de allá, trabajando allá. O sea, no hay paridad. Allá te cuesta un carro, no sé, $19,000. Aquí te termina costando el doble, el triple por la cantidad de impuestos que tienes que pagar por un carro, aranceles y cuanta madre. Pues entonces, ¿dónde están los putos beneficios? Allá, si tú eres dueño de unas tierras y en esas tierras hay un yacimiento petrolero, ¿eres tú el propietario? No, aquí la nueva ley que aprobaron, este pinche pacto por México, toda la bola de ladrones que ya saben que lo integraron, pues simplemente acordaron en que si tú tenías en tu propiedad eso, pues simplemente a ti te mandaban, te daban una patada por el culo, te tenías que dejar esa propiedad, te iban y te ponían tu casa, tu rancho allá en Casa La Madre, y allá donde ruge Tagua, se prepara la jodida por donde, y tú no recibías ningún beneficio de ese dinero. Ajá. Pero eso sí, venga la propiedad privada. No, pues no vengan con mamadas. Eso es un pinche agringamiento mediocre. No hay beneficios para nosotros. ¿Qué no se dan cuenta? Y todas esas leyes vienen inclusive desde Calderón. Y recuerden, la expropiación petrolera se dio precisamente porque violaron nuestros derechos laborales en aquel entonces. Ahorita, todos esos derechos laborales que en ese entonces se violaron, ahora ya están permitidos violarlos por los que los violaron esa vez. Porque ahora el PAN, el PRI y toda esta bola de cabrones, zánganos y miserables, Calderones, Peña Nietos y cuantas más, y Beltronas y pederastas como ciertos políticos que se sabe, todos ellos firmaron para que nos vengan a hacer esto en nuestro país. Todos ellos aprobaron este tipo de reformas en que a ti te dejan al margen de los beneficios que realmente podrías tener por ser propietario de algo. No, o sea, no hay derechos laborales para uno, no hay derechos laborales para nadie. O sea, y te aumentan el número de horas y te aumentan las exigencias y que tienes que rendir más. ¿Cuántas pinches encuestas y cuántos pinches estudios no pueden ver ustedes en las redes sociales que se han hecho de organismos serios y que demuestran que el mexicano es la persona que más trabaja y resulta que somos los que menos ganamos de los países más jodidos de América Latina en sueldos? Pues ¿cómo es posible? ¡Tan pendejos! Y lo hemos aceptado. Está bien cabrón. No podemos seguir así, no podemos entender. Y que quieran una bola de ojetes, pendejos, desmemoriados, traer de vuelta al estúpido Calderón a través de su vieja. Por favor, chingada madre, pues ¿qué les pasa? El que es güey hasta la yunta lame de plano, ¿no? El perro huevero, que le quemen el hocico, de veras. Chingada madre, o sea, pues ¿qué no entienden que nos están metiendo a varas y horrible? No, señores, acuérdense, recuerden, pónganse a leer, cabrones. Yo conozco algunos ahí que ya se jubilaron, que antes me podían decir, pues lo entiendo, tenían que trabajar y a ver a qué hora se ponían a leer o estudiar algo. Bueno, mi papá trabajaba y leía un chingamadral de libros, que les dijera la cantidad de libros que se leyó mi papá, no, hombre, olvídense. Y la ventaja fue que en aquel entonces a mi papá le enseñaban raíces griegas y latinas, que son base para entender los significados de las palabras. Que aunque no supieras la palabra, con conocer su raíz, ah, pues tiene la raíz esta, pues significa esto. Y podían comprender mal los textos. Ahora, pues los chamacos, vean la cantidad de faltas de ortografía con las que escriben en las putas redes sociales, por favor. Pues ¿cuánto van a poder comprender un libro? No, no, de verdad, carajo, de verdad, estamos de la chingada. Pero pues no entendemos. Híjole, pues qué mal les puedo decir, amigos. Realmente, pues nos faltó tiempo. Espero que se haya captado la esencia de esto. Espero que, pues, que haya servido de algo estas palabras, quizás muy fuertes para algunos. Y, claro, estamos acostumbrados a oír incluso palabras no feas, pero bueno, no era muy necesario decirles, pero realmente, perdón, me entusiasmé, por así decirlo, pero es que no lo puedo comprender, ¿no? También me da coraje ver esto. Y realmente, pues en algo debemos de empezar a tener razón, de que pues sí hay responsables de que todo esto esté ocurriendo, y somos nosotros mismos. Pero también en nosotros mismos está la solución. O sea, no hay pierde. Bueno, pues ya aprendimos, ya cometimos el error, ya se desviaron las cosas, ya no hicimos lo que teníamos que hacer en su momento. Bueno, pero es de sabio rectificar. Y de gente entendida, por supuesto, de comprender que hemos hecho algo mal. Y que tenemos la capacidad para resolverlo. Sí, sí la tenemos. Así que no está perdido todo. Podemos dejar un verdadero país para las futuras generaciones. Y prácticamente con esto me despido. Gracias, queridos amigos, por haber estado hoy con nosotros. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta hora. Prácticamente es todo por hoy. Ah, ya está aquí nuestro querido amigo Pastor Delgado. ¿Qué pasó, Pastor? Buenas, buenas. Pues ya, pues ya llegó nuestro amigo Pastor. Ya nos está mandando saludos a través del chat del Fencai. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. No se ve por ahí Albert. Ya era para que hubiera llegado. ¿Cómo ves, Pastor? Me tomo un ratito para poner rolas. Ya después, sí, digo, para relajarnos, ¿no? Pues ya me fui con muchas majaderías. Sí las digo, ¿no? Pero pues realmente, no crean que me gusta mucho usar ese lenguaje tan coloquial. Pero bueno, ni modo, era necesario. A ver si con esas despertamos, caray, ¿no? Bueno, sale, amigos, pues lo que tú me digas, Pastor, si puedo, pongo una rola. A ver, voy a renovar la página, por si luego hay así como un pequeño retraso. Órale, pues, sale, tenemos el permiso para seguir, pero ya aquí le dejamos con los comentarios de hoy. Vámonos con rolas, y de creerme, bueno, ya para terminar, mañana sube Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Mucha gente está escandalizada, que porque las deportaciones, que porque Trump, que porque la Ford, que porque la Chevrolet. Miren, amigos, es la oportunidad. Yo lo veo, no lo veo como una crisis, veo como la oportunidad de que si este señor quiere cerrar la frontera, que la cierre, y vamos a venderle el petróleo al que nos lo pague a mejor precio. Y que el dinero que nos den por nuestro petróleo pueda estar en una cuenta que genere intereses. No en las cuentas congeladas que desde Salinas se tiene todos los ingresos de dólares que tenemos por el petróleo. ¿Sí me entienden? Y si no sabían eso, pues ahí se las dejo al costo. Eso sí, mi papá me lo decía. Mi papá conocía esa situación. Los ingresos del dinero de dólares que nos pagan los gabachos por nuestro petróleo entran a una cuenta donde están congelados y no generan intereses. ¿Cómo la ven? Pinche negocio, ¿no? Pemex, no te mueras. Y aún con esa, nos han pelado los dientes. Así que Trump quiere cerrar la frontera. Mira, para empezar, a mí no me interesa ir al otro lado. Y ya vendrán los chinos a vender, a traernos todas las pendejadas que dices que ustedes fabrican o que ustedes diseñaron de allá de contrabando aquí a México. Y se las vamos a comprar todavía más baras sin necesidad de estarte viendo la cara. Y si y pues tú ponle el muro si quieres y ponlo de unos 12, 20 metros si gustas. Pero eso sí, el petróleo ya no va para allá. A ver a quién chingado se lo vendemos, y creo que habrá países que sí no lo van a pagar y mejor que ustedes. Órale pues, sale amigos, nos vemos, hasta pronto, pásenla bien y los dejamos aquí con rolitas para continuar un poquito. Mientras parece que no llega pues nuestro amigo Albert, bueno pues ya unos minutitos de rolas, si llega o no, y ahí nos vemos. Sale, pásenla bien, buenas noches, cenen, merienden, como puedan, que sea muy rico y su sueño dulce y reparador, queridos amigos. Hasta pronto, y para los que trabajan de noche, de turno, bueno pues ánimo, échenle ganas. Y diviértanse con nuestras rolas los pocos minutos que se las ponemos. Dale, hasta pronto, pásenla bien. Yeah.